Che, boludo. Feliz cumpleaños, amiguitos. Como dice acá el señor. Hola, le brilló. Vamos, Tito. Mándele. ¡Mándale, María! A ver, para los pibes que cumplieron. Los queremos mucho. Y espero que la hayan pasado muy bonito de corazón. Vamos, loco, el cumpleaños de 2 minutos. A ver si saltamos este tema que se llama 2 minutos, carajo. Guarda, guarda. Acá tenés a todos los muñecos en acción. G.I. Joe, un poroto. Es la patrulla mogólica, más invitados. Los calzones, las chicas, ajustense la tanga. El pan rock no muere nunca. ¿Y qué le vamos a hacer? Gracias, hermano.